Buenas noches. ¿Todos me veis? Yo no veo casi a nadie por la luz, ¿eh? Pero bueno, así no os veo que os vais a poner colorados y coloradas, vosotros y vosotras me veis a mí. Bueno, buenas noches desde el centro de San Juan de Dios de Valladolid. 20 años después estáis aquí, estamos aquí, en esta edición de La Capacha, pues es importante, ¿no?, que han pasado 20 años y quizá el lema de este año en torno a la felicidad crece cuando la damos, ¿no? Pues quiere decir que llevamos toda la vida buscando la felicidad, porque al final el hombre está en este mundo para ser feliz. Y unos lo logran a medias, otros regular, otros a casi nunca. Es una pena, ¿no?, que haya mucha gente que no ha encontrado la felicidad. Bueno, pues los hombres somos seres en busca de la felicidad. Por eso venís aquí otro año más, porque creéis que en estos días, en estas jornadas de La Capacha, pues sois un poco más felices. Me decían a la entrada que es bueno que la gente se vaya sumando año tras año. Los que empezaron este encuentro o estas jornadas o este acto, evento de La Capacha, ven cómo se va agregando nueva gente. Y es que en el fondo pues sigue habiendo muchas personas con necesidad de buscar la felicidad. Bueno, pues yo espero que desde el centro de San Juan de Dios, con las personas con discapacidad intelectual, que entre vosotros hay muchas de ellas, ¿no?, del centro de San Juan de Dios, aquí en Valladolid, nos ayudemos a buscar la felicidad. Y una vez que la hayamos encontrado, pues hay que darla. Y solo cuando se da, pues crece. Y cuando crece, pues la volvemos a encontrar. Y para compartirla. Por eso yo, en nombre de los hermanos de San Juan de Dios, este centro, de los voluntarios, de los trabajadores, de todo lo que llamamos la familia hospitalaria, os doy la bienvenida en esta noche, que encontréis espacios de felicidad, que podáis responder a alguna pregunta que teníais en el programa de convocatoria. Bueno, yo me siento feliz, ¿qué tengo que hacer para que los demás se sientan feliz conmigo? Cuando yo estoy junto a alguien, verdaderamente noto que el que está a mi lado es más feliz cuando a mí me mira y me ve, ¿o qué pasa, no? ¿O vamos por la vida con cara de aburridos y amargados y amargadas, que no hay quien nos mire a la cara, no? Pues ojalá salgáis de este encuentro pues con cara de felicidad y que la sepáis compartir aquí con los chicos, con las chicas del centro de San Juan de Dios, hoy, mañana y pasado. Y luego en vuestro lugar y siempre. Por eso, pues os acogemos, damos la bienvenida a gente de toda España. Creo que hay gente hasta de Honduras y de dónde, y de Italia, y hay gente de Portugal y de algún país más, ¿no? No sé si Etiopía o por ahí. Bueno, pues bienvenidos. Esto es la familia hospitalaria. Esto es, pues, una proyección de lo que es el espíritu de San Juan de Dios en el mundo, espíritu de hospitalidad, de acogida y de felicidad. Buenas noches, que lo paséis muy bien y damos la palabra a quien corresponda.